frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombé, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos a disfrutar de un nuevo conversatorio en torno a la música argentina y en la grata compañía del doctor Hernán Peláez Restrepo. Libardo Bedoya Naranjo los saluda desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, para todo el planeta. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Hermán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, un cordial saludo, ¿qué tal? Muy bien, Libardo, muchísimas gracias por la invitación y porque vamos a contar con la compañía de los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M, Melodía Estéreo 730 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la M y Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM. Y hoy, en el conversatorio, hemos invitado dos orquestas, no digo muy olvidadas, pero sí de pronto no tan populares en nuestro medio. Hablamos de la orquesta de José García y sus Zorros Grises y la orquesta de don Natalio Turci. Y para iniciar, Libardo, ¿qué tal si traemos un tango que se llama Fea? ¿De quién? Horacio Pettorossi, compositor de la música. La letra es de Alfredo Navarrini. Esta grabación la vamos a escuchar en un disco del sello Odeón del 23 de enero del año 1942. Aquí está la orquesta del maestro José García, sus Zorros Grises. La voz es la de Alfredo Rojas en Fea. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Camino del taller, y a su paso, cual todas las mañanas, las burlas inhumanas la hieren por doquier. Cuando alguno le dice una torpeza, inclina la cabeza transida de dolor, y piensa con amargo desencanto, ¿por qué se reirán tanto de mi fealdad, señor? Thank you. Este tango, Libardo Fea, tiene una curiosidad. Lo grabó Carlos Gardel en dos ocasiones en 1925. La primera con el acompañamiento de guitarras de Ricardo Barbieri. Y después la grabó con la orquesta de Osvaldo Fresedo. Es más, entiendo que las grabó para la... ¿Sería la RCA, Víctor, Libardo? No, para el sello Odeón, doctor. Ah, para Odeón. Entonces es un tango bastante viejo. Y el cantante que trajimos, hay muy poca historia de él, de Alfredo Rojas. Básicamente su carrera la desarrolló con la orquesta de José García. Y encuentro Libardo que grabó dos temas con una señora Nilda Wilson. Grabó un corrido, El Mentiroso, y grabó La Garterana, también con Nilda Wilson. ¿Sí? Sí, ese La Garterana no es como una zarzuela, algo así, doctor Peláez. La Garterana figura como un vals, pero puede ser de pronto más acomodado a las... Acuérdese que era la época de las revistas musicales, ¿no? Sí, de pronto el origen puede ser por ahí. Y hay una cosa muy importante, usted que habla de las cosas interesantes, debemos comentarle a nuestros oyentes que con esta canción es que llega la orquesta y este cantor a la fábrica, a la disquera, a la Odeón. Es la primera grabación que ellos registran en disco. Bueno, pero para continuar con nuestro recorrido y con este mano a mano de las orquestas de Turci y de José García, traemos un tango que en Colombia yo creo que tuvo un intérprete, no lo recuerdo bien, Carrillón de la Merced. ¿Este tango a quién pertenece, Libardo? Enrique Santos Discépolo. Él es el autor de la música y la letra es de Enrique Santos Discépolo conjuntamente con Alfredo Lepera. Ambos hicieron la letra de este tema que vamos a escuchar grabado en Chile, en la RCA Víctor, entre el año 1945 y 1950. Pero como usted comentaba de la anterior orquesta, tampoco hay mucha historia de esta orquesta que vamos a escuchar. Y Carrillón de la Merced en Colombia se conoce muchas versiones, Ernesto Famá con la típica Víctor, Alberto Gómez, Jorge Ortiz, el mismo Carlos Dante grabó Carrillón de la Merced con Alfredo de Ángel, muchísimas versiones. Pero esta versión sí es curiosa para nuestros oyentes. El intérprete es Mario Armando López, debe ser chileno, Libardo. Y en este tango hay unas glosas que las da o las recita Don Sisto Alberto Gutiérrez. El tango Carrillón de la Merced, la orquesta de Natalio Turci, Mario Armando López, la voz. Tango. Virgencita de los pobres, nacida en el barrio turbio, vos sos la flor del suburbio que embelleció el arrabal. ¿Te acordás, Virgencita? La noche en que Pancho Almada me tiró una puñalada y le partiste el patón. Por eso llevo siempre conmigo en mi vida de compadre, porque te colgó mi madre para defenderme del mal. Yo no sé por qué extraña razón encontré, Carrillón de Santiago que está en la Merced, y en tu son inmutable la voz de mi andar, de viajero incurable que quiere olvidar. Milagro peregrino, que un llanto combinó tu canto como yo, te canta de vivir y rueda sin saber dónde morir. Tu canto como yo se canta de vivir. Y rueda sin saber dónde morir. Hay una curiosidad, Libardo, en este tema. El tema se llama Carillón. Se puede escribir Carillón o Carrillón con doble R. Sí. Es un conjunto de campanas grandes que están afinadas y ordenadas, pues, para producir melodías. Se mueven o se trabajan con badajos móviles accionados generalmente mediante un teclado y un pedalero que llaman. Por supuesto, se encuentra colgada generalmente en torres de las iglesias. Por eso le hace énfasis en Carillón de la Merced. Hombre, Libardo, no hemos tenido mucho para hablar de Natalio Turci. Sin embargo, él es de origen mendocino. Es más, este Carillón de la Merced se refiere a una iglesia en Santiago de Chile. Sí, señor. Él, de origen mendocino, en el norte, en la frontera con Chile, se radicó en Chile. Murió en Santiago en 1963. Estaba trabajando con la orquesta. Dicen que su estilo pianístico recordaba al de Rodolfo Biaggi. Eso es correcto. Pienso que esta orquesta, el mérito más grande es el de precisamente el pianista. Ese piano tiene una fortaleza y se hace sentir en todas sus interpretaciones. Y otra característica es el glosador. Tiene un aspecto como de un borrachito, como de alguien enguayabado que recitaba. Sí. No parecía una persona que estuviera en sus cabales. Sí, tiene la voz medio apagada. Pero bueno, continuando con el tango, traemos este que se llama Adiós, Adiós Corazón. ¿De quién? Félix Lipesker y Emilio Barbato hicieron la música. Lito Vallardo, a él le correspondió la letra. Esta grabación fue realizada el 4 de noviembre del año 1942 en la Casa Odeón. La voz es la de Alfredo Rojas, la orquesta la de él, la de José García, sus zorros grises en el tango Adiós, Adiós Corazón. El musical y suave embrujamiento de tu voz, que la diosa despedida por siempre me hablará de nuestro amor. Por supuesto, a esta hora recordamos los números telefónicos de nuestro servicio en Bogotá, Libardo. Sí, señor, el 320-986-0448, 320-986-0448. El WhatsApp, sus mensajes también llegan por ahí. El 601-402-8447 es la otra línea fija que llaman, 601-402-8447. Agradecemos la sintonía de Jorge Montenegro, se comunica desde el barrio Santa Matilde en Bogotá, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, barrio Belén, Jairo Gutiérrez, barrio Aloa, Jorge Ruiz en la ciudad de Medellín, gracias por sus saludos, está Sandra también aquí en la ciudad de Bogotá, Fabio Lozada en el Galán, Lucio Castro en el rincón de, bueno, no sé, el rincón, sí, el rincón de Suba debe ser. La doctora Laura Zuleta está en el Parkway, aquí en Bogotá. Gustavo Quitián, Funza, Cundinamarca. Manuel Parra, en el barrio Los Monjes, doctor Peláez. Y siguiendo con el tango, traemos otro que menciona al corazón, muy conocido. ¿Dónde estás, corazón? Y ya contaremos la historia. ¿De quién es este tango? Luis Martínez Serrano y Augusto Berto. Luis Martínez Serrano hace parte, pues, de la autoría de esta obra que vamos a escuchar y que fue grabada en Chile también. Fueron hechos en la RCA Víctor, doctor. Bueno, pero aquí hay que hacer una pequeña observación, que en Colombia se conoce en tiempo más de bolero, que lo cantó, por ejemplo, Roberto Ledesma, porque originalmente Libardo dicen que este tema pertenece al folclore mexicano y que fue compuesta en 1924 para un cantante, Daniel Arroyo. Pero en diciembre de ese mismo año, la revista se llamaba México a la Vista, la composición original de Martínez Serrano llegó a tiempo de tango, y parece que fue Berto el hombre que le cambió el ritmo, ¿no? Sí, señor, Pedro Berto, así le decía. Así es. Bueno, aquí nos vamos con este tema. ¿Dónde estás, corazón? Las voces del dúo Mario Armando López, Juan Carlos Aguilera, la orquesta de Natalio Turci. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Llueve desde hace rato en el largo conventillo, el agua desde un altillo va marchando este 2x4. ¿Dónde estás, corazón? Siguen goteando las horas en el charco de mi noche. Y alargada forma un broche donde se engarza la aurora. Quizá es por eso que ahora que la tormenta ha pasado, a mí pecho lo han dejado con las heridas que llora. Sola quería más que a mi vida, más que a mi madre la amaba yo, y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor. Y una mañana cruda de invierno entre mis brazos se me murió, y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para no retornar. Quisiera llorar y no tengo. tango más llanto, la quería yo tanto y se fue. De acuerdo con su observación sobre el hombre que hace las glosas, Sisto Alberto Gutiérrez tenía una voz que no era como, ¿no?, para darle fuerza al tema, pero bueno, lo quiero anotar es esto, Libardo. Estuve buscando y hay un cantante argentino que se llama Carlos Aguilera, que nació en Pergamino. Sin embargo, su nombre de pila era Pedro Carlos. Este Juan Carlos estoy seguro que es cantante chileno, pero pues es lo que yo creo. Falta averiguar bien, porque no hay muchos datos de ellos, de Aguilera y de Mario Armando López. Y Augusto, bueno, Augusto Gutiérrez, que de pronto sí, lo oiremos más adelante, y yo quería agregar que fue otro de los cantantes, cuando usted habló de Alfredo Rojas y Nilda Wilson, este sí, Augusto Gutiérrez fue otro de los cantantes que estuvo en la orquesta de Los Zorros Grises, pero no llegó al disco con esa orquesta. Muy bien, hablando de Los Zorros Grises, vamos a traer ahora una milonga. Se llama Pula la Misteriosa. ¿De quién es? Juan José Guichandut. Música, letra de Horacio Sanguinetti. Grabación, 22 de junio, año 1943, para la Odeón. 79 años tiene esta grabación de Alfredo Rojas con José García, Sus Zorros Grises. Pula la Misteriosa. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. La Misteriosa, obviamente hace referencia a la población negra porque menciona el candombe y que ella desengañada del blanco, ¿no? Hay un detalle, Libardo, esta orquesta que acabamos de escuchar, la de José García, y se nota, pianista era básicamente él, por eso lo compararon con Biaggi, pero además fue violinista y además manejaba el bandoneón, fue por supuesto compositor. Él había nacido en Barracas, en Buenos Aires, en 1908. Murió en abril del 65. Esa orquesta, Los Zorros Grises, tenía un estilo muy propio. Él realmente comienza a conocerse o a darse a conocer en los años 30. Y cuenta la historia que en el año 47 él decidió retirarse definitivamente de la vida artística, desintegró la orquesta y se fue a vivir a la provincia de Córdoba, en Villa María. Pero además su cantante estrella, que fue Alfredo Rojas, al poquito tiempo también se retiró de la profesión. Sí, yo me pregunto, doctor, ¿qué pasó? ¿Fue falta de visión de la Odeón? ¿No hubo quien animara a esta orquesta y a estos cantores, o a este cantor concretamente, que no los animaron a seguir la carrera? Porque fue una voz muy limpia, y las grabaciones y la orquestación muy limpia, doctor Peláez. Y hablando de Alfredo Rojas, siempre lo tengo presente porque fue el primer intérprete de Tristeza Marina, cuya letra original fue un poquito modificada, porque en ese tango originalmente Alfredo Rojas habla del puerto de Marsella, en Francia. Esa parte la sacaron después. Pero bien, vamos con un tango mucho más conocido, La Canción de Buenos Aires. ¿De quién es? Orestes Cúfaro y Azucena Maizani, música, letra de Manuel Romero. Y la grabación, pues como las anteriores, RCA Víctor, en Chile. Y le voy a contar, aquí trae el cantante que usted mencionó, Augusto Gautier, o Gautier, no, Gautier, como el poeta Gautier. Que no grabó con la otra orquesta donde también trabajó, ¿no? Aquí viene la orquesta de Natalio Turci, en el tango La Canción de Buenos Aires. Buenas noches, tango. Arrabal del barrio sur de mi tiempo de purrete, donde colió el barrilete de mi linda juventud. Hoy que cargo con la cruz de los años que me pesan, quiero volver la cabeza para inundarla de luz. Aires cuando era allí, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneo. Buenos Aires suspirando por mí bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción porteña, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que diría que perdura. Canción porteña, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de paseo. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Tenía una voz finita este cantante Augusto Gautier. Tampoco prosperó mucho en su carrera, pero hay un detalle, Libardo. Resulta que usted mencionó a Orestes Cúfaro, que creo que fue el autor de la letra, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, Cúfaro fue uno de los artífices del éxito que tuvo Azucena Maizani cuando en el año 31 ella hizo una gira por España, Portugal y Francia. Él estaba en el piano, Roberto Cerrillo al violín, y acompañaron a doña Azucena, que tuvo un gran éxito. Después él siguió, de regreso a la Argentina, siguió trabajando con Azucena Maizani. Es más, colaboró en el Teatro Comedia en la obra de Manuel Romero, La Canción de Buenos Aires, para la cual compone el tango del mismo nombre. Era don Orestes Cúfaro. Y yo corrijo, fue la música donde hizo parte Orestes Cúfaro y Azucena Maizani. Muy bien, Azucena Maizani. Aquí viene el tema que usted tal vez, la jota, esto es español, Lagarteranas, ¿no es cierto? ¿De quién es? Jacinto Guerrero y Nilda Wilson, que usted la mencionó como cantante, son los autores de la música del tema que escucharemos, grabada el 17 de marzo del año 1942 para la Odeón. Y aquí está justamente la orquesta de José García, Sus Zorros Grises, en una de las dos obras que trabajaron a dúo Nilda Wilson con Alfredo Rojas. Esta jota se llama Lagarteranas. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Diciendo, agáchate Pedro, agáchate Pedro, agáchate Juan, agáchate Pedro, agáchate Juan. Lagarterana es el gentilicio de los nacidos en Lagartera, que es un pueblo de la provincia de Toledo en España. De allí la jota. Bueno, Libardo, vamos a traer un tango instrumental. Son pocos realmente los que a los cuales recurrimos en el conversatorio, pero bueno, este lo amerita. Es la comparsita del uruguayo, ¿no? Sí, señor, de Gerardo Matos Rodríguez. Como aquí no están los versos que colocaron Pascual Contursi y Enrique Pedro Maroni, fueron ellos los que colocaron unos versos a la comparsita que no le gustó, como usted ya lo ha dicho en algunas ocasiones, a Gerardo Mato Rodríguez. Bueno, pero en este tango, es un tango instrumental. ¿De qué sello? ¿A qué sello pertenece el Eduardo? A la RCA Víctor, chilena. Bueno, aquí las glosas, porque las hay, es de identificado hoy como lento, que se llama Don Sisto Alberto Rodríguez, en el tango instrumental, la comparsita. Thank you. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Tango argentino viejito, donde guste, ay, cuando quiera. Que alguna pareja de oyentes haya aprovechado la comparsita. Hombre, sobre eso, Libardo, hay muchas historias, ¿no? Originalmente, de Mato Rodríguez se llamaba La Comparsita. O La Comparsa. Pero parece ser que un mesero italiano le decía La Comparsita, por alguna razón no podía ser La Comparsita. Bueno, y finalmente se quedó La Comparsita. Y eso nace como una comparsa para un desfile de estudiantes en el Uruguay. Claro, en los carnavales, que llaman en Montevideo, ¿no? Doctor Peláez, y yo tengo esta inquietud, que es real. Si no hubiera sido por el programador y director artístico de la RCA Víctor en Medellín, en Sonolux, Hernán Restrepo Duque, no hubiésemos conocido esta orquesta en Colombia, porque este Natalio Tursi viaja a Chile hasta su fallecimiento, pero no trabaja sino únicamente allá. Y aquí no lo conocemos, yo no he visto ningún programador ni director de radio que programe la música de Natalio Tursi, desafortunadamente. Y muy poca también la que se conoce de Los Zorros Grises. A propósito de Los Zorros Grises, vamos a traer un tema un poquito más movido. Es una marcha corrido, Batallón de Solteros, ¿de quién? Sergio Ala, o Alá. La música, la letra es de Mario Batistella. Y la grabación es del 17 de abril del año 1942 para la Odeón. 80 años tiene esta grabación de José García, Sus Zorros Grises, acompañando a Alfredo Rojas en Batallón de Solteros. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Batallón de los solteros, y aún nadie me ha podido hacer casar. Me dijo en mil batallas y entreveros, mas nunca me pudieron atrapar. Conozco a la mujer como el mejor, por eso puedo decirle que en esa trampa no caigo yo. Soldado soy de la legión soltera, y alegre voy como la primavera. Para el amor precisa picardía y no caer bajo su tiranía. Y si algún día nos vence su traición, será nuestra consigna, pum pum, pum pum, derecho al corazón. Divorciados y hombres viudos que saben del amor y su sufrir, el batallón les manda sus saludos y brinda por la gloria del vivir. El que quiera ingresar al batallón, que siga nomás la cola cantando alegre nuestra canción. Soldado soy de la legión soltera, y alegre voy como la primavera. Para el amor precisa picardía y no caer bajo su tiranía. Y si algún día nos vence su traición, será nuestra consigna, pum pum, pum pum, derecho al corazón. Que sigan felices entonces los solteros según esto. Bueno, Olivardo, oyentes que a esta hora nos llaman con inquietudes, con complacencias que quieren los oyentes. Pero bueno, hay una cantidad. Sí, hay una cantidad en reserva porque han hecho, hay una lista larga, doctor Hernán Peláez. Brevemente entonces, vamos. Vámonos con Alfonso Carbonell, que está en sintonía en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. Fernando Alvarado en el J. Vargas. María Teresa Garzón en Floralia. El doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal. Jaime Orozco en el Fresno, Tolima. Neftalí Rengifo, Ciudad de Salitre. Arturo Niño Triana en Bosa, El Paraíso. Jaime Flores está en Ciudad Montes. Bueno, una cantidad de comunicaciones también que nos envían de otras regiones, del Brasil, de... A ver, ¿de dónde más tenemos por acá? Bueno, internacionalmente no nos han dado el nombre, pero ahí está la sintonía. Así que pueden seguir registrándose con las peticiones que nos quieran hacer. Tengo una duda, ¿se llama Pastora o La Pastora, el tango que vamos a presentar? Son dos títulos. La Pastora fue grabado por los Trovadores de Cuyo, por Gardel, a dúo consigo mismo, La Pastora. Y el tango, Pastora, otra letra, doctor. ¿Y a quién pertenece entonces Pastora? Pastora pertenece al maestro Alfredo de Ángelis, música, letra de José Rótulo, grabación en Chile, entre el 45 y 50. Juan Carlos Aguilera con Mario Armando López, a dúo con las glosas de Sisto Alberto Rodríguez en Pastora. Buenas noches, tango. Triste el valido se siente de la extendida majada, que vuelve tranquilamente caminando al son doliente de una pastoril tonada. allí viene la pastora. Su talle esbelto, gracioso, es el talle de una banda. Su porte gallardo, airoso, pero un mirar doloroso revela pena en su alma. Serpenteando la quebrada, la pastora, su majada y su tarararara. Rubia del color de los trigales, rumor de manantiales, su tarararara. Canta como cantan los que sueñan en la vida, ríe como ríen los que tienen alegría. Nadie le conoce alguna queja, solo va con tu cobeja y su tarararara. ¿Quién fue que robó tu voz? Ella no se escucha más. Solita se ve pasar aquella nube de ovejita montada. Cuentan que la nunca va, se le verá por el lugar. Se ha caído al pedregal, ¿de dónde está? No volverá porque una estrella la llevó, ¿dónde se va sin regresar? Se fue sin volver jamás y ha dejado como un rezo su tarararara. Nunca más se le verá por el lugar. Se ha caído al pedregal, ¿de dónde ya? No volverá porque una estrella la llevó, ¿dónde se va sin regresar? Se fue sin volver jamás y ha dejado con rezo su tarara. Y ahora nos vamos a ir de rumba en un bosque de la China, advirtiendo que aquí en Colombia la hizo popular, o lo hizo popular este tema, Don Hugo del Carril. Pero aquí traemos En un bosque de la China y recordemos quiénes son sus autores. Música y letra de Roberto Ratti. Grabación 17 de septiembre, año 1942, sello Odeón. 80 años de este tema grabado por Alfredo Rojas y José García, sus zorros grises en Un bosque de la China. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una

por su compañía, usted, enorme, y por todos esos conocimientos que tiene sobre la historia del tango, doctor. Muy amable. Y los agradecimientos para los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga. A todos, gracias por departir, por compartir este conversatorio, y quedan formalmente invitados para la próxima entrega. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta